cancioncita más, yo pienso, ¿no? Bienvenidos a Friday Night Fever, Radio Cuca. Estamos en el aniversario del 25 programa, no sé cómo se dice el número. Y ahora voy a hablar yo también porque, Fer, hoy no vas a chupar micrófono. No, sí, ya lo sé, Irene, pero tampoco te pases. Es el programa número 25 y tenemos una sorpresa. Es el 25 programa y hoy tenemos una pequeña sorpresa. Rap. Y bueno, Irene va a presentar la próxima canción. La próxima canción es... Sí, Can We Dance de The Bumps. Chao. I talk a lot of shit when I'm drinking, baby. I'm known to go a little too fast. Don't mind all my friends, I know they're all crazy, but they're the only friends that I have. I know I don't know you, but I'd like to skip the small talk and romance, girl. That's all I have to say, so baby, can we dance? Here we go again, another drink I'm caving in, and stupid words keep falling from my mouth. You know that I mean well, my hands are meant for somewhere else, your eyes are doing naughty butterflies. En Friday Night Fever, Radio Cuca. Y ahora, bueno, pues hay que sacar el micrófono de aquí porque si no, no se puede hablar bien. Bueno, pues Irene va a seguir hablando porque si no, luego me riñen. Muy bien, y seguimos hablando. Y va a presentar a Fer, así que no sé por qué me ha dicho. Y Marta ya también puede hablar porque también existe. Y Mario también existe. Presenta. Vale. Bueno, primero me voy a presentar. Hola, Irene. ¿Qué? Ah, sí, Dani también, pero Dani bueno, no sabe. Bueno, pues el programa 25. Buenos días, Irene. Buenos días. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Buenas tardes. Buenas noches, Dani. Hola. Marta. Que no existo. Vale. Bueno, pues la próxima canción es The Long Song de Doctor Who por Murray Gold. Una canción muy larga. Es una banda sonora. Yo aviso. Bueno, pues ahora pasamos con... ¡las noticias! Espera, repetimos, a ver. Una, dos y... No. ¡Pendilo, pocho! ¡Las... pasamos con... ¡las noticias! Bueno, Mario, ¿qué nos quieres contar? Os voy a contar que pasamos con las noticias de tecnología. ¡Yupi! Era la sintonía de Intel, Mario. Sí. ¿Y? Copión. No se dice copión. Copión. Mario, empieza ya. Sí, espera, cuando cargue el Word. Bueno, pues ya vamos está. A adelantar que... bueno, pues Mario, pasamos. Bien, Apple quiere que controles todo tu hogar usando sus dispositivos. No, Dani, no, toma. ¿Alguna vez han oído hablar sobre las casas inteligentes? O smart homes, si prefieren el término en inglés. Se trata básicamente de una casa en la cual podemos controlar todo directamente desde nuestro smartphone o desde nuestra tablet. Y con todo nos referimos a cosas sencillas como encender las luces, hasta otras como manejar los electrodomésticos. Si bien esta clase de tecnología existe en el mercado, son muy pocos los que cuentan con ella, pero se ha hecho conocida porque ha sido bastante vista en el cine últimamente. Más que nada en películas como Iron Man, donde el millonario Tony Stark es capaz de controlar prácticamente cualquier aspecto de su hogar desde su móvil. Uno de los proyectos que Apple tiene entre manos trata justamente sobre esto. Según se ha indicado, la manzana planea anunciar una plataforma de esta clase la semana próxima durante el WWDC 2014. Esto no es todo. La compañía de Cupertino también se encargará de certificar productos fabricados por terceros que sean compatibles con el nuevo sistema. La plataforma nos permitirá mantener un control de nuestro hogar y activar diversas cosas sin tener que tocarlas ni siquiera. Fer, déjame de apuntarme con tu cámara. Cuando la persona... Lo mismo. Cuando la persona esté entrando en su casa, por ejemplo, el iPhone será capaz de indicarle al sistema que se enciendan las luces. Paspas, luces. Quizá recuerden que en noviembre del año pasado Apple registró una patente para un proyecto de este tipo. Pero por supuesto, con tanta tecnología y automatismos surgen miedos. ¡Fua! ¡Momentum! Fer, calla. Los dispositivos y sistemas electrónicos son cada vez más vulnerables a los hackeos y ataques cibernéticos. Principalmente si cuentan con una conexión a internet o inalámbrica. Uno de los aspectos del sistema de Apple es que también será necesario que los dispositivos y productos conectados a la plataforma pasen por diversas pruebas de seguridad. Lanzar un sistema de este estilo no es tarea sencilla para ninguna compañía. Google anunció algo similar en 2011, pero hasta el momento no ha vuelto a tocar el tema. El iPhone 6 será lanzado el 19 de septiembre, según una operadora alemana. Hasta ahora ya hemos visto toda clase de rumores sobre el próximo smartphone de Apple, el iPhone 6. Por supuesto que tendremos que seguir utilizándolos como la única fuente de información, ya que, como bien sabemos, la compañía de la manzana no revela nada sobre sus móviles hasta unos días antes de su lanzamiento. Hay rumores que, por lo general, suenan convincentes y la gente se aferra a ellos, prácticamente tomándolos como una declaración oficial, cosa que no es verdad. Aún así, existe una fuente de información no oficial mejor que los rumores, y por supuesto se trata de las filtraciones. ¡Chan, chan, chan! ¡Filtraciones! Ya que por lo general vienen de lugares más confiables. Una reciente filtración sobre el iPhone 6 ha revelado que podría ser su fecha de lanzamiento para Europa. Al parecer, una operadora alemana ha dado información que no debía e indicó que el dispositivo estaría llegando a mediados de septiembre. Todo indica que al personal de Telecom se le ha dicho que la próxima generación del iPhone va a estar disponible a partir del día 19 de septiembre. Ciertamente es poco probable que Apple haya acordado con la operadora celular la fecha de lanzamiento del dispositivo con tanta anticipación. HDDV de Ribbon. Después de todo, estamos hablando de que faltarían casi 4 meses. Sería simplemente una estrategia de parte de Telecom para mantener contentos a los clientes que preguntan por el nuevo dispositivo. Es posible y puede que no estén mintiendo después de todo. Recordemos que Apple, por lo general, lanza los nuevos iPhones en septiembre o bien en octubre a más tardar. 2014 será un año especial para la manzana. Por primera vez serán lanzados 2 iPhones de distintos tamaños, ya que, como todos sabemos, uno de ellos medirá 4,7 pulgadas y el otro, ¿cuánto medirá, señoras? ¡5,5 pulgadas! Pues con 5,5 pulgadas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Ambos van a ser puestos a la venta al mismo tiempo? No lo sabemos. De momento, todos los reportes indican que el más pequeño estará llegando a las estanterías primero, pero Apple podría sorprendernos. Y con esto acabamos las noticias de tecnología. A ver, que nadie habla. Vale, bien, gracias Dari por subirme el volumen del micrófono, ya que me sentía un poco solo. Marta, cierra la puerta, por favor. Gracias, bueno, la próxima canción es Marta, cierra la puerta. Marta, cierra la puerta, si no la cierras te vas a morir. Bien. Hoy no hay noticias de música, hoy no hay noticias de música ni de noticias interesantes. Pero el rap va a ser luego. Por eso, gracias por destrozármelo. Y si dejas de hablar a los demás... Vamos a decir el correo y el teléfono. fnfradiocuca@gmail.com y el teléfono Mario nos lo dará. 985-29-81-37. Vale. Y la próxima canción es Like a Hurricane, no, es broma, Like a Hurricane de Neil Young para Juancho Juanchez del Juanchero. Padre de Darío. HDV de Gibbons. Hola. No se te ha oído, Irene, pero bueno. Se te cortó. Hola. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues no lo sé, probablemente poner otra canción. Marta va a presentar. Marta va a presentar. ¿Cuál es? Porque... Eso, vale. Mejor. Vale, la siguiente canción es... Don't Like the Drugs de Marilyn Manson. I don't. But the drugs like me. I don't like the drugs. Vale, es que hay un ahí... Like me. Me gustan las drogas, pero las drogas no les gusto. Parece una raya de... Sí, bueno, no me gustan las drogas, no me gustan las drogas, pero las drogas les gusto. ¡Fua! Con fuá y momentum. ¡Fua! Yeah. I don't like the drugs, but the drugs like me. ¿Y ahora con qué vamos, Marta? No sé. Líqueme. No lo sabe. Por ah, mi... me toca a mí presentar mi canción. Va la de Mario. Va una canción mía. ¿Por qué? Porque tú ya pusiste una. Ah, es verdad. Vale. It's a Sin de los Pet Shop Boys. Sí. Por It's a Sin. Son las 8:30. Bonita canción de los Pet Shop Boys. Bueno, pues la próxima canción es... No es una canción, es una sección presentada por Marta, hola. Hola. E Irene. Hola. ¿Qué estaba pasando aquí? Ah, toca sección. Te toca atiende tu sección. A lo que tienes que atender y no al móvil, anda. Vale, voy sí. para allá. Y si te, no, léelo desde ahí, pero ¡ah! Mario, con lo grande. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar, pero, señores. Más que nada porque yo no lo veo. Estoy un poquito ciega. Está un poquito ciega, ya saben. El momento del rap se acerca. Ponlo más grande, Mario, por favor. Que sí, que estoy en ello. Vale, tranquilito, no ¿eh? No escuchas, ¿eh? No escuchas, no. Hala, Irene, empieza. ¿Lo ves así bien, Irene, Marta? Sí. Uy. Vale. A ver. Las niñas crecen más rápido que los niños, ya lo sabía. Y yo, pero bueno, a ver. Pero está bien, está bien. El estrés puede producir barba a algunas mujeres. Conchita salchicha. Horrust. Pero mujeres, Irene, mujeres. Dario está insinuando cosas. Irene, toca. El veneno del abejorro gigante japonés es capaz de disolver la carne humana. Irene quiere que le pique un abejorro gigante japonés. Claro, es lo que estoy deseando. Y Dario también. ¿Qué? El agua ayuda a que los músculos sean más ligeros y más flexibles. Dario, me das miedo. La cebolla te ayuda a prevenir y curar gripes, bronquitis y faringitis. ¡Yuhu, que viva la faringitis! No, eso no es bonito. La piedra pómez es la única piedra que flota en el agua. La piedra pómez. Ah, yo lo probé. Y yo también en clase. Es verdad. Escuchar música antes de dormir puede ayudar a disminuir la respiración, ayudando a dormir más profundo y descansar mejor. Qué bonito que sí. Sí. Los movimientos de Bruce Lee eran tan rápidos que en sus películas tenían que ponerlos a cámara lenta. Joder. Consumir helado... ¿Qué? Era un ninja. Irene, sigue. Consumir helado da al cerebro el mismo placer que cuando se escucha tu música favorita. Oh, qué bonito todo. El libro Guinness de los récords se llama así porque la marca de cerveza Guinness publicitó en la primera edición. Las anguilas tienen dos corazones y los pulpos tienen tres. Señor del tiempo. ¡Yupi! Todo el tiempo he evitado más un corazón. What? Las serpientes son sordas. Pobre. Como Irene. Yo soy sorda también. El organismo... Irene es visca. Yo soy visca. No lo habéis visto porque esto no es una tele, pero me acabo de poner visca. Eso suena muy mal. Vale. El organismo del perezoso deja de funcionar a las 2 semanas de haber muerto. Es retardado. Un poquito. Es que es perezoso. Pobres los gatos no sienten el sabor dulce. No me gustaría ser un gato. Odio el dulce. Salado. Digo, adoro el dulce. Tú no odias el dulce. Yo te veo comer chocolate y cosas así. Y tú dices sí, eso. Pero eso es dulce. Y dice que te gusta el dulce. Sí le gusta el dulce, no le hagáis caso. No me gusta. Tanto en España como en Australia hay una calle llamada AC/DC en honor a la banda de rock. Y hasta aquí las cosas curiosas. ¡Uy! Vale. Correcto. AC/DC. Ahora pasamos para los corticos. Mario. Corticos. Antes de Cristo, después de Cristo. Beat It de Michael Jackson. Muy bien. Irene. Justo Irene. Hola. Hola. Hola a todas. A todas, no, a todos. Uy. Uy. Uy. Uy. Eso es francés, perdona, creo. Que estaba aprovechando el momento, sí, con el foie y... El foie. Y no medio tiempo, estaba de la silla boca abajo, mirando hacia abajo. No hace falta que chupes micrófono, a nadie le importa lo que estuvieras haciendo, lo siento. La siguiente canción es The Rising de Bruce Springsteen. El lanzamiento. No. Bruce Springsteen. Sí. La salida. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up and lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells are ringing through the air. I'll swear the cross of my calling. On wheels of fire I come rolling down here. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up. Ha llegado el momento, señores. Pasarme el papel del rap. ¡Uy! ¡Dios mío! Estoy muy nervioso. Mario, cierra la puerta, por Dios. Ya lo vi, se llama el beso de... El beso de la araña. Bueno, pues... Mario, ven, por favor, necesito tu apoyo moral. Úsenla. Vale. Ya. Venga, ponla. Yo. Tú. Yo. Tú. Soy el volumen, Dari. Ya es el programa 25. La gente se levanta de sus bancos para saludarnos, aplaudirnos y alabarnos. Bueno, con... A ver, perdonad, es que esta no es la base que yo quería. ¿Sin base? Vale, Dari, sujétame el micrófono. Sin listo. Base. No, lo aguantas aquí. A capela. Vale, a capella. Uf, a ver. Ya es el programa 25. La gente se levanta de sus bancos para saludarnos, aplaudirnos y alabarnos. Pues con Marta, Fer, Irene, Dari y Mario saludamos, os damos 5.000 besos y abrazos. Este programa me cambió la vida, pues si no yo me dedicaría a la comida. Eso no tiene ningún sentido, pero bueno. Solo decir fnfradiocuca.es es como tomarse la vida del revés. Yo estos versos solo los doy con mi corazón. Y si creéis que es mentira, preguntárselo a un ladrón. Después de Rugby, pues venimos aquí. Ellas después de danza, pues también lo hacen así. Muchos invitados, ellos vienen aquí. Como Loy, Carmen, Silvia o nadie, esto es así. ¡Ja! Me ha salido como el cucu. Bueno, pero tenía gracia. Corrección, es Radio Cuca. Lo del ladrón no tenía sentido. Ya, pero quería decir fnfradiocuca@gmail.com, pero es que no rimaba. O sea, así de simple, no rimaba. Ron rimaba. Bueno, pues la próxima canción es Me llaman el Pupas, de Zarcor Play. ¿Que va primero esta? No. Va Me llaman el Pupas, de Zarcor. Que no te diga el Daris. Lo que hay que ver, malditos cerdos. Me llaman el Pupa, soy un profesional de la caída. Habré besado millones de suelos en mi vida. Ya viene de pequeño siempre con un arañazo. Justo cuando todo el mundo mira, balonazo. Soy un patoso. Cuando camino parezco un primate. La gente me mira como un loco de remate. Me estampé con la farola mirando un escaparate. Me dejaron una moto y me quemé con el tubo de escape. Ay. Y es que yo con todo me despisto. Doy la nota en cada lugar, pero no de listo. ¿Quién no se ha caído delante de todo Cristo? Dime quién no se levanta pensando que no le han visto. Me llaman el Pupa, todo el mundo me señala, encima se me ríen en la cara. Me llaman el Pupa, dime qué también te pasa, tengo miedo y no salgo de casa. Me llaman el Pupa, todo el mundo me señala, encima se me ríen en la cara. Me llaman el Pupa, estoy en tratamiento psicológico, pero no quiere verme ni mi familia ni el médico. Vale, pues al parecer nos han avisado de que no tal, entonces la vamos a poner desde el principio. Porque nos ha ido, pues. Ponla. Bueno, pues. La canto yo si queréis. El programa. No. El programa me ha salido como. Vamos, el rap. Me ha salido como la caca de la vaca. ¿Qué más da? Bueno, Dari me acaba de pegar un puñetazo. La canción y duele. Es de Hardcore Play. No, bueno, de pues. Hardcore Game, no, de pasamos con la canción. Adiós. Hablas muy alto, Fer. ¡Oh! ¡Fua! Momentum. ¿Se oía? No se oía. Aquí en los cascos sí. Vale, pero la ponla. No va. Pues bueno, la canción no va y además Dari es que no me había sacado de antena. Dari, refresca la página, por favor. Y eso es lo que pasa si la gente no descarga las cosas. Hoy se nos pasó, pero bueno, ya no volverá a pasar. Vale, pues pasamos con la canción de Dari mientras seleccionamos esto. La canción de Dari se llama Dust in the Wind de Kansas. Polvo en el viento. Oye, ¿la pones o no? Gone all my dreams. dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Felicidades a nuestro padre. Sí, esta no es la de The Pogels, Irene. Pero da igual. Bueno, pero luego le felicitamos más. Más todavía, Rams. Más y mejor. Y ahora me llaman el Pupas de Zarkor, que ya va bien. Lo que hay que ver, malditos cerdos. Me llaman el Pupa, soy un profesional de la caída. Habré besado millones de suelos en mi vida. Ya viene de pequeño siempre con un arañazo. Justo cuando todo el mundo mira, balonazo. Soy un patoso. Cuando camino parezco un primate. La gente me mira como un loco de remate. Me estampé con la farola mirando un escaparate. Me dejaron una moto y me quemé con el tubo de escape. Y es que yo con todo me despisto. Doy la nota en cada lugar, pero no de listo. ¿Quién no se ha caído delante de todo Cristo? Dime quién no se levanta pensando que no le han visto. Me llaman el Pupa, todo el mundo me señala, encima se me ríen en la cara. Me llaman el Pupa, dime qué también te pasa, tengo miedo y no salgo de casa. Me llaman el Pupa, todo el mundo me señala, encima se me ríen en la cara. Me llaman el Pupa, estoy en tratamiento psicológico, pero no quiere verme ni mi familia ni el médico. En mi casa ya no queda más vajilla de cristal, cada vez que cojo un plato aquí todo el mundo se asusta. El médico me dijo que yo era un chico normal, me tropecé con una estantería. ¡Fuera de mi consulta! Me levanto pensando que solo es un error humano. Yo jugaba baloncesto pero me partí la mano. Me pasa por naturaleza, haciendo una cabaña con mi primo, me cayó un martillo en la cabeza. Se me olvidó la letra estando en un concierto y caminando por la calle pisé un charco de cemento. Todo pasa de golpe y porrazo. Una noche estaba en una fiesta y casi me llevó un balazo. Me llaman el Pupa, todo el mundo me señala, encima se me ríen en la cara. Me llaman el Pupa, dime qué también te pasa, tengo miedo y no salgo de casa. Me llaman el Pupa, todo el mundo me señala, encima se me ríen en la cara. Me llaman el Pupa, estoy en tratamiento psicológico, pero no quiere verme ni mi familia ni el médico. Ok, yo soy Zarkor y esto ha sido Me llaman el Pupas. Si te ha pasado alguna vez, dale. Ok, yo soy Zarkor y esto ha sido Me llaman el Pupas. Vale, Fer. No eres Zarkor. Ok. Tú no eres Zarkor. Ok. No eres Zaira. Chumpa, chum. Ja, ja, ja. Bueno, venga, y... Fer, ya, oh. Que es que, no, si luego dicen que chupo un micrófono, ala, vamos. nos despedimos ahora, ¿no? No, un minuto. No va la de los Pogles. Sí, vale, la ponemos. Pero nos despedimos antes. A ver, esta canción se la dedicamos en general a los padres. A los padres, porque a todos los padres nuestros nos gusta. Bueno, la voy a Marta, voy a ir poniendo de fondo. Vale, vale. Y va dedicada sobre todo en especial a mi padre, que hoy es su cumpleaños, además de su santo y el mío. Felicidades, padre. Se llama. Felicidades, papá. Felicidades. Felicidades. Y esta canción se llama Streams of Whiskey de Bueno, los Pogues. Hasta luego. A ver, nos vamos a despedir. Adiós, hasta el próximo. Adiós, mañana Dar y yo tendremos una cabaña del árbol. ¡Sí! Comparte mi alegría. Adiós. Yupi. Strike 1. Dari, yuhu. Strike 1. Sí. Strike 2. Strike 3. Adiós. ¡Fuera! Bueno, adiós a todo el mundo. Adiós, Dari. Marta, no petes. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Irene. Adiós. Adiós, Marta. Adiós. Adiós, Marta. Adiós. No soy adiós de su parte. Y bueno, adiós, Dari. Adiós, gente. Irene nos ha puesto un strike. Fever.